El grupo de ustedes en particular, este grupo que fue destinado a la torre de vuelos, ¿recibió en algún momento, ya sea en la instrucción o en los días posteriores a la instrucción, algún tipo de charla o de discurso relacionado con la llamada entonces lucha contra la subversión? No el grupo asignado a la torre de vuelo, mi sección en particular, sino toda la compañía, todo el batallón durante el periodo de adiestramiento militar, la época de los bailes, del entrenamiento militar, del cuerpo tierra y todas esas cosas que uno puede ver en las películas hoy norteamericanas, fue extremadamente duro en esta época. Además de eso recibimos arengas continuas sobre el terrorismo. Sí, claro. De que nosotros íbamos a ser atacados por cualquier momento, que tenemos los preparados, porque ese tipo de arengas era, obviamente, durante el periodo de instrucción de los 45 días, que era una arenga diaria, por eso.